Para charlar un poquitito de esto, estamos en comunicación con Pablo Raúl Engraf, oriundo de Colonia Barón, y fue uno de los bomberos que estuvo participando de esta búsqueda de la pequeña Guadalupe. Pablo te saluda acá de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Pablito, ¿cómo va? Bien. Buenos días para todos, ¿todo bien? Bueno, ¿todo bien? Sí, sí, gracias a Dios, todo tranquilo, trabajando. ¿Dónde estás ahora, en Colonia Barón ya? Sí, sí, estoy en Colonia Barón. Sí, sí. Bien. Regresamos el domingo a la tarde. Bien, contanos, ¿cómo fue que los convocaron? ¿Cuántos días estuvieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Vamos a empezar a nombrar también a los que te acompañaron. Bueno, nosotros fuimos convocados por el CUO, el Comando Único de Operaciones del Consejo Nacional, para participar en la búsqueda de Guadalupe, de los cuales soy yo, en operatividad, y está Jorge Mantaine de Villa Iris, y está Martín Juanes de Miguel Rico. Bien. Los tres con canes fueron. Bien. La perra que fuiste vos, ¿qué raza es? Bueno, se llama Nina. La perrita sí se llama Nina, tiene 3 añitos de edad. La raza, la madre vendría a ser un pastor alemán, cruza con un pastor negro, es la perrita toda negra. Y nada, la tengo desde que tiene 60 días, 2 meses, y bueno, y trabajando. Hoy en día tiene 3 añitos y bueno, claro, tengo la posibilidad de salir a una perritida. Claro, Pablo, la perra vos la adoptaste ya sabiendo que iba a ser rastreadora y se iba a dedicar a esto, o no? ¿Cómo fue? No, fue todo muy... A ver, nosotros, bueno, yo cuando ingresé al cuartel de bomberos surgió la oportunidad cuando estaba formando la primera reunión de formar un departamento en la provincia de lo que es K9. El cuartel mío me lo propuso, si podía asistir, si me interesaba. A mí me gustan los perros. Y bueno, me interesó, me pareció muy un proyecto muy importante y bueno, asistí. No teníamos perro. Bueno, asistimos, me gustó la reunión. En aquel entonces vino como instructor Oscar Teplin y Marcelo Marachi de la localidad de la provincia de Córdoba. Son instructores. Nos dieron una teoría de 2 días. Y bueno, cuando regresé me interesó, me gustó mucho. Era muy muy interesante, pero no teníamos perro. Claro. Así que bueno, justo viene un muchacho acá a la localidad y la dona al cuartel, ¿no? La perrita. Me gustó, me parecía que tenía las condiciones para la especialidad que yo había elegido. Y bueno, y arrancamos, sin saber nada de perros, de cero, arrancamos bien de cero. Y bueno, hace 3 años que estamos, desde que se inició el departamento, y bueno, la perrita ya está hoy en día operativa, así que muy contentos, la verdad que hemos logrado un logro muy importante, ¿no? Porque bueno, a no saber nada, es mi primera perra, nosotros los primeros perros, le llamamos perro de escuela, y llegar a la operatividad, la verdad que a uno lo llena de alegría, ¿no? Y bueno, hemos hecho las cosas bien, mucho trabajo, mucha dedicación, ¿no? Dedicamos. Claro. Pablo, ¿hay cada can tiene una especialidad? Digo, ¿hay distintas especialidades de los perros? Sí. ¿Sí? Lo que es búsqueda de rescate, nosotros como bomberiles hacemos búsqueda de rescate de personas. No trabajamos lo que es estupefaciente, de eso, no trabajamos nada. Nosotros hacemos todo lo que es búsqueda y rescate como bomberos. Claro. En la especialidad mía, lo que hace Nina es una perra detectora de partículas humanas vivas. La perrita de Riglos hace RH. Aquí no lo sabe lo que es RH, son restos humanos. Y la perrita de Jorge Montagne, que es un macho, sí, Jack, hace lo que es rastro específico. Ese ya se maneja con una prenda. Bien. La prenda a la víctima, bueno, después iba haciendo un rastro. Pero yo hago lo que es grandes áreas, se llama vivos en grandes áreas o zona colapsada. Bien, bien. La perrita de venteo. Claro. Pablo, ¿y los convocaron y fueron allá a San Luis? ¿Qué realizaron? Digo, ¿estuvieron cuántos días? Contanos, a ver, lo que puedas, días, por supuesto. Fuimos convocados el miércoles a la noche, se dio la alerta roja para el miércoles a la noche, así que bueno, se hizo todo el procedimiento legal como se tiene que hacer, y bueno, el jueves a la mañana partimos con rumbo a Salí los tres. Estuvimos 3 días, digamos, el jueves trabajamos, viernes trabajamos, sábado trabajamos, y el domingo no. Domingo al mediodía ya regresamos cada cual a su localidad, pues bueno, ya llevan otros perros a reemplazarnos y cada cual nos vinimos para La Pampa. Ah, bien. ¿No hallaron ningún rastro? Nada. ¿No lograron detectar nada? ¿O sí? A ver, no puedo hablar sobre... bien. Sincero, no puedo hablar sobre lo que fue el trabajo allá en San Luis. Bueno, bien. No puedo hablar. Bueno. Pablo, vos estás en Colonia Barón. ¿Sos oriundo de ahí? Sí, soy oriundo de acá. Así que sí, estamos acá en el pueblo. Bueno, la verdad que muy contento de representar a mi localidad, y más que nada representar a la provincia, ¿no? Claro. La verdad que muy, muy contento. ¿Es la primera vez que salen así en un operativo de estas características fuera de la provincia? Sí. A mí me la dieron como operativa, yo si no mal recuerdo, fue en noviembre del año pasado, llegué a la operatividad y bueno, no he tenido oportunidad de salir. Sí fuimos convocados para ir al Chaco, que los compañeros fueron, pero bueno, yo iba como ayudante, pero ayudante de lo que es RH, pero bueno, no pude asistir porque justo un día anterior me habían aislado. Así que me perdí esa experiencia en el Chaco. Claro. Y sí, para trabajar operativamente, sí fue, esta es mi primera experiencia, y bueno, y de tan magnitud, ¿no? Claro. Esta brigada K9, ¿tiene muchos integrantes? ¿La integran? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, somos bastantes, sí. En total tenemos 12 binomios. Binomios son perrito guía. De los cuales, bueno, de esos 12 luego tenemos 13 operativos. Y bueno, y el restante son de lo que es escuela de capacitación. Claro, bien. Bien, Pablo, queríamos tener un poquito la historia tuya y contarnos la actividad que realizás. Y bueno, la verdad que te agradecemos estos minutos. No sé si quieres contarnos algo más, si no, gracias. No, nada. La verdad que agradecerle, ¿no? Agradecerle a la gente que nos han saludado en todos estos días. La verdad que a uno lo llena de fuerza, ¿no? Y seguir adelante y seguir aprendiendo, ¿no? Porque esto no terminás nunca de aprender. Y la verdad que nos llenó mucho de fuerza y seguir para seguir capacitándonos y transmitirlo a los chicos que vienen por detrás nuestro, transmitir toda nuestra experiencia. La verdad que muy, muy lindo, y bueno, le agradezco a toda la gente que se ha comunicado de una u otra forma, ¿no?, con nosotros. Bien, más que nada, bueno, agradecerle al Consejo, que bueno, siempre nos apoyan, a mi cuartel, también tengo todo el apoyo que es necesario, a los instructores, Oscar Teplini, Emiliano Conti, Alejandra, que estamos constantemente en contacto con ellos, vienen a darnos capacitaciones y si no fuera por ellos, esto no sería posible. Y más que nada agradecerle a mi perra, ¿no? Porque la que se lleva los galones son los perros, no nosotros. Claro, sí. ¿Son, los tres que fueron son de la misma raza, no? ¿O son de distintas razas? No. Ah. Los otros dos perros son schnauzer. Son schnauzer. Claro. Y esta, bueno, vendría, nosotros llamamos mestiza, pero bueno, tiene sangre. Pero bueno, cuando se cruzan la sangre se llama mestiza. Claro. Pero bueno, tiene un pastor alemán con pastor negro. Bien. Y bueno, yo ahora tengo también una hija, la hice servir con un pastor belga malinois, con un perrito ahí de la escuela de policía, y bueno, me quedé con una perra y la estoy entrenando para lo que es RH, restos humanos. Ah, bien. Así que yo tengo dos perros en mi casa pantalla. Bueno, está bien, bueno. Sí. Bueno, Pablo, que tengas buen día, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, gracias por comunicarse con nosotros y poder transmitir el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo para representar a nuestra provincia. Ya muchísimas gracias y bueno, y que pasen muy buenos días.